La reina está conectada. Ah, Vive conectada, es una chica muy popular. Siempre sus amigos aman sus fotos y le dan likes. Es como una estrella, brilla sin igual. ¿Quién es la más bella? Nadie lo puede dudar. Frente a la pantalla hay un abismo de soledad. Abre otra ventana, todos te admiran en el portal. Pero nadie sabe la cruda verdad. Hace tiempo oculta una oscura identidad. Ella es la reina del Face. Todos aman a su majestad sin saber que tan solo es una esclava de su vanidad. Ella es la reina del Face, pero esconde su triste verdad. Atrapada en su propia red, es un mar de lágrimas. Ella es una diosa, publica cosas en su perfil. A todos conquista, es la mejor para seducir. Pero nadie sabe la cruel realidad. Nunca hubo alguien que la amara de verdad. Ella es la reina del Face. Todos aman a su majestad sin saber que tan solo es una esclava de su vanidad. Ella es la reina del Face, pero esconde su triste verdad. Atrapada en su propia red, es un mar de lágrimas. Ella es la reina. Apareces. Ella es la reina del Face. Todos aman a su majestad sin saber que tan solo es una esclava de su vanidad. Ella es la reina del Face, pero esconde su triste verdad. Atrapada en su propia red, es un mar de lágrimas.